La verdad que excelente. Hoy en día hubo mucha gente en la plaza. Favoreció también las chicas de Quilmes que vinieron de la murga y vendo cactus y suculentas. ¿Cómo te fue con las ventas? Hoy hemos vendido bastantes. Otras veces no, a veces mucho calor, pero hoy es un día muy lindo. Sí, sí. Hoy la verdad que muy bien. Gente que le he preguntado y de dónde eran de Monte Grande, Quilmes, acompañando a las chicas de la murga y gente que viene de paseo a Cañuelas y entonces nos incrementa las ventas, eso está genial. ¿Hace mucho venís a la feria? Desde el año pasado, desde agosto más o menos. Yo colecciono hace muchos años cactus y es algo que me gusta hacer, entonces es un emprendimiento sí mío, familiar, con mi mamá que me ayuda un montonazo. Yo en realidad tengo trabajo, más que nada para ayudar a la economía de mi casa.